está listo para la fiesta. Mírenlo. Solo de fin de semana y el viernes por la mañana va al trabajo preparado. Muy bien vestido, un saco lo lleva muy suave porque dice uno no sabe que se pueda presentar. Piensa que sabe bailar, que es bueno pa' enamorar. Y pasa toda la noche en chicle en la boca para mascar. Bebe sin preocupación, cerveza, aguardiente, ron. Óyeme, pero sin poner ni un peso que otro lo gaste en su canción. Y goza que te goza, pasa el romperito. Y baila que te baila siempre sin parar. Domingo todo el día con su guayabito, echándole cerebro al viernes que vendrá. Y goza que te goza, pasa el romperito. Y baila que te baila siempre sin parar. Domingo todo el día con su guayabito, echándole cerebro al viernes que vendrá. No, y es que ese rumbero es el doctor Carlos el Quingirón. ¡Uba! Siempre tiene que contar. Se inventa cosas con mujeres muy hermosas, del baile de la baldosa y las peleas que gana él. Piensa que sabe bailar, que es bueno pa' enamorar. Y pasa toda la noche en el plan de artista que ya va a actuar. Bebe sin preocupación, cerveza, aguardiente, ron. Óyeme, pero sin poner ni un peso que otro lo gasta, esa es su canción. Y goza que te goza, pasa el tiempo. Baila que te baila siempre sin parar. Domingo todo el día con su guayabito, echándole el cerebro el viernes que vendrá. Y goza que te goza, pasa el romperito. Y baila que te baila siempre sin parar. Domingo todo el día con su guayabito, echándole el cerebro el viernes que vendrá. ¡Hoy! ¡Exige el whisky! Cerebro que vendrá. Y es que no se pierde una.